¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 5 de noviembre y aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenábar. Estamos al micro Guillermo, Jean-Pierre y yo, María José. Recuerda que este y todos los programas de hemos realizado los podemos escuchar en Échale Papas Blossom con 20, que nos vamos corriendo. Reacciona Adi, reacciona Adi. Va, vamos Adi, vamos Adi, se coloca primera. Va a ser oro, va a ser oro, va a ser oro. Oro, oro, oro. Oro para Adi Iglesias, 11.95. Campeona paralímpica Adi Iglesias. Sí, señor. Qué gran carrera de Adi Iglesias. Muy cerquita de ella, eso sí. La atleta de Azerbaiyán, Bali, lleva, pero qué carrerón, qué remontada de Adi Iglesias para proclamarse campeona paralímpica en estos Juegos de Tokio. Ahí va a recibir su medalla de oro. Ahí está. La tienes. Empuja ahí con vamos, todo, vamos, en cabeza Valilleva, sigue en cabeza Valilleva, el último esfuerzo, levanta. Adi, vamos Adi, no va a poder Adi con Valilleva, Valilleva campeona paralímpica en los 100 con récord paralímpico, sí, segunda plata. Medalla de plata para Adi Iglesias. Así narraba la tensión las dos medallas conseguidas en los Juegos Paralímpicos de Tokio, en su atleta Adi Arratu Iglesias, Adi, como la búsqueda que le llamen. Hoy en Échale Papas os volvemos a traer a una super atleta, una gacela de trenzas doradas a la que nada se le ha puesto por delante la consecución de su objetivo deportivo. Adi, muy buena. Hola, muy buena. ¿Cómo es el momento en el que cruzas la meta y sabes que eres medalla paralímpica? Pues bueno, a ver, como te imaginarás, bueno, la sensación es indescriptible porque obviamente yo no sabía en qué puesto había llegado, entonces cuando me lo dijeron, pues una sensación pues una emoción increíble. Pero bueno, aún estoy en proceso de saber lo que he hecho. ¿En qué modalidad de atletismo compite? En velocidad. En el agua normalmente el 100, 200 y el 400 y a veces pues el relevo también. ¿Qué discapacidad tienes que te hace ser paralímpico? Yo tengo tengo discapacidad visual, que tengo un resto de visión del 20% con las gafas y sin las gafas pues veo un 10%. ¿Es verdad que no ves la meta cuando compites? Sí, es verdad, pero bueno, al final la práctica hace el maestro. Es decir, si tú el entrenar mucho en unas pistas, todas las pistas por normativa son iguales, aunque sean de distintos colores, pero suelen ser iguales. Entonces, el entrenar en las pistas, aunque tú no veas las líneas, llega un momento en el que pues tu cuerpo lo mecaniza. Entonces, no cuesta tanto. Naciste en Bamako, Mali. ¿Cómo recuerdas tu ciudad? Pues muy bien, con buen recuerdo y nada, con ganas de volver, la verdad. ¿Por qué tuviste que salir de tu país? Bueno, por las circunstancias que se me presentó, que es el tema de los albinos. Allí pues no está bien visto que, bueno, pues la diferencia en sí. Y pero en mi caso, pues eso, que los albinos pues somos perseguidos allí en mi país. Entonces, pues por ese motivo, pues mis padres pues decidieron que yo viniera aquí a España a vivir, porque si no, pues podía, había una probabilidad muy alta de que me mataran o que me mutilaran, en fin. ¿Cómo empezaste a correr? Empecé a correr en 2014, cuando fue mi proceso de acogimiento, porque yo cuando llegué aquí a España fui a un centro de menores, entonces luego pues una mujer, mi madre adoptiva actual, pues me acogió, entonces yo fui a Lugo, yo estuve viviendo allí en Lugo, entonces yo le dije a mi madre que me gustaba mucho el atletismo, que desde que era pequeña, entonces que quería correr, entonces me dijo, venga, pues vamos a apuntarte a este club que está cerca de casa, y ahí fue cuando empecé, la verdad. Háblanos de María Lina Inglesas. Mi madre, pues, bueno, ella es, como ya dije antes, mi madre adoptiva. Al principio, pues, hicimos un acogimiento. Y, bueno, pues, mi madre, pues, es una mujer pues, valiente, a más no poder. Y bueno, por ella, pues, he empezado a cumplir mi sueño, ¿no? Porque ella ya sabía cuál era mi sueño, yo lo sabía, pero claro, luego tenías que tener a alguien de apoyo que para que te pudiera ayudar para no sé, realizarlo, ¿no? Entonces ese empujón por parte de los padres, como en mi caso de parte de ella, pues joder, siempre lo he tenido y súper contenta. ¿Cómo fueron tus inicios como atleta? Como en todo, me imagino, o sea, yo entré en el mundo del atletismo sin tener idea de lo que era unos campeonatos, o sea, yo solo quería correr, eso lo sabía, lo tenía clarísimo, pero claro, de allí a ir a unos mundiales, unos juegos, pues no tenía ni idea, pero bueno, con la experiencia y demás, te vas enterando de cómo funciona, pero bueno, al principio pues un poco perdida, pero dentro de lo que cabe, pues nada, bien. Has tenido atletas como referentes deportivos. Sí, a ver, tengo atletas como referente deportivo, pues una de ellas es una de las mejores velocistas españolas, que se llama Cristina Lara, y bueno, pues hay muchísimas más velocistas que son referentes para mí, la verdad. ¿Cómo has vivido tus primeros Juegos Paralímpicos? Supongo que fueron diferentes por el tema del COVID, pero la verdad es que ha sido unos juegos especiales y además, pues aparte de que, bueno, pues tuvimos muchas normas allí, se ha podido disfrutar, ¿no? Porque al final hemos hecho más piña como con el equipo español. Entonces, pues nos conocimos más porque obviamente no nos podíamos relacionarnos con otras personas. Entonces, pues pasábamos mucho tiempo juntos, el equipo español. Entonces, eso es la mejor parte que me llevo de los juegos y encima conocer Japón, ¿no? Conocimos la villa y conocer a la gente, la comida, pues ha sido maravilloso. Pero bueno, el año que viene tengo el Mundial ahí. Así que supongo que a ver si nos dejan y hacemos turismo o algo, porque si no... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido participar en esta cita paralímpica? ¿Qué es lo que me ha sorprendido? Pues el estadio. El estadio es inmenso, gigante. Y eso que ese año no había público. Imagínate, cuando hay público ahí, eso tiene que imponer, pero vamos. Aparte de estas dos medallas paralímpicas, ¿qué otros logros deportivos has conseguido como atleta? He ido al Mundial de 2019, que fue en Dubái, y ahí conseguí dos platas en el 100 y en el 200 metros lisos. Y este año fui al europeo, que fue en Polonia, y conseguí un oro, bueno, dos oros, un oro en el 100 y un oro en el 400. Esos son como las medallas como más tochos, ¿no? Y luego hay muchos campeonatos de España con personas con discapacidad, que bueno, pues desde que empecé pues soy yo la campeona de España. He quedado tercera de España con personas sin discapacidad el año pasado en un 100 metros lisos y en el 200 metros lisos. Así que bueno, con todos esos logros, al final pues he llegado a este objetivo, ¿no? A conseguir todo lo que tengo ahora mismo, que son las medallas de los Juegos. ¿Qué otros reconocimientos extradeportivos has recibido? Pues no sé, muchísimas, la verdad. No te sabría decir, la verdad. Pues en el Lugo me han dado muchos premios. También he tenido premios así escolares, porque bueno, pues fui un buen estudiante. Entonces, bueno, pues un montón de cosas, la verdad. ¿En qué piensas durante esos 11 segundos que tardas en recorrer los 100 metros? Uf, no te da tiempo a pensar nada, ¿eh? No creo que son 11 segundos. Entonces, pues la verdad es que no lo sé, porque muchas veces tú cuando empiezas a... En el momento en el que piensas algo es cuando... Antes de que te dan el disparo, si te dicen ¡listos! Entonces ahí se te pasa todo por la cabeza. Pero tú cuando empiezas a correr, ¡buah! No sabes, no eres consciente de lo que piensas. Yo por lo menos aún no. ¿Cuál es tu próximo reto deportivo? El próximo reto u objetivo, como digo yo, pues sería los Juegos... O sea, el Mundial del año que viene, que es en Japón. ¿Y piensas ya en París 2024? Hombre, siempre se piensa en ello, pero bueno, quiero ir año a año, porque no se sabe de aquí a París 2024 qué va a pasar, pero bueno, hay que tener una mentalidad positiva y yo obviamente pues querría ir a París y me encantaría hacer la mínima, pero claro, hay que cuidarse hasta llegar allí, ¿no? Entonces... Pues eso, por eso miro año por año hasta que vea que París está cerca, ya digo, mira, ya sé que voy a ir y entonces pues ahí te mentalizas más, ¿no? Pero claro, quedan 3 años, a pesar de que la gente dice, bueno, son 3 años, es poco tiempo, pero sí, son 3 años. ¿Cómo ves al panorama paralímpico actualmente? Pues a ver, va mejorando, ¿eh? O sea, los paralímpicos estamos ya cerca de ganar, pues yo qué sé, las mismas becas que los olímpicos, así que es un gran avance. También cada vez se les está dando más visibilidad a las paralimpiadas. Este año ya se ha notado muchísimo y así que nada, me imagino que en París 24 ya pues se va a ver, pero vamos a full, o sea que eso es una buenísima noticia. Cuéntanos sobre el Club Atletismo Lucus. El Lucus pues es mi club desde que empecé el atletismo, entonces pues siempre ha sido una familia para mí y yo la verdad es que no sé, de momento mientras pueda voy a seguir con ellos y nada, pues que es súper maravilloso y yo pues es mi casa, mi hogar, mi familia, ¿no? Aparte de mi familia en mi casa, ¿no? Pero al final pasaba mucho tiempo, ¿no? Entrenando en esas pistas y al final pues son muchas horas fuera de tu casa y se convierte en parte, ¿no? De tu casa, porque pasas mucho tiempo ahí. ¿Qué es lo más grande que te ha dado el atletismo? Creo que, bueno, muchas cosas positivas, en lo que se refiere a, pues yo qué sé, fuerza de voluntad, a tener autocontrol, a tener paciencia, sobre todo conocer gente, conocer mundo, o sea, un montón de cosas me ha dado y los que me falta que me dé. ¿Hace otros deportes? No hago otros deportes, no me da mucho tiempo, ¿no? Porque al final esto lo hago... son muchas horas de entrenamiento y sí que tengo otras actividades como pintar o escuchar música, pero más deporte no, porque si no me da un algo. ¿Dónde podemos seguirte por las redes sociales? Pues no sé, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter, así que en cualquier sitio. Adi, enhorabuena por todas tus medallas y esperamos verte algún día por el estudio de Radio Almenara. Abrazos. Ole, muchísimas gracias. Gracias por vuestras preguntas.